Muy buenas, bienvenidos y bienvenidos una semana más a el podcast de Squadron Gaming, el podcast que todo nintendero debería oír. Estás escuchando el podcast 171 con el especial titulado Seguimos buscando juegos de GameCube en Wallapop, segunda parte. Y bueno, uno de los últimos podcasts ya de esta temporada. Como siempre, saludar a mi amigo Zan, ¿qué tal? Muy buenas, pues ya se me había olvidado un poquito lo que era grabar. Hemos grabado esta semana un poquillo más tarde, pero sí. Bien, con ganas. Y con ganas de acabar el especial, que por lo que tú dices se gustó mucho, ¿verdad? El que hicimos de GameCube. Sí, porque es el especial desde que estamos en YouTube, el que más visto, bueno, que más reproducciones tiene, más horas de reproducción. Está casi rozando las 100 reproducciones, por lo cual, bueno, está bastante bien. A la gente le ha molado el tema de buscar las estafas de Wallapop, sobre todo porque hay gente, bueno, estafas, hay gente en nuestro chat que está también vendiendo. No estafando. Nuestro chat es todo gente de bien. Exactamente. Así que bueno. Entonces nada, hoy hacemos la segunda parte. Comentamos un poco por encima las noticias, que no hay muchas. Por eso estamos haciendo estos directos de Wallapop. Pero creo que los directos de Wallapop en parte han llegado para quedarse. Y luego lo uniremos todo en un vídeo más adelante, lo sacaremos. Pero bueno, esa es la idea. Y nada, si te parece, pasamos a hacer lo que hicisteis. Vamos. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Bueno, ya estamos en Sé lo que hicisteis. Yo he jugado poquito, sí que me han llegado cosas que ahora enseñaré. No sé si tú estás igual que yo. Sí, esta semana creo que voy de mal en peor. Sí que es verdad que he jugado mucho, pero mucho, mucho, mucho al Pokémon Unite. Sí, es que no lo he probado, no he podido. ¿No has probado todavía? No, y quiero. Ya, di mis impresiones la semana pasada, un poquito lo que me parecía. La verdad que es... Es un juego entretenido, la verdad. Me esperaba bastante más. De hecho, ahora se ha confirmado que van a sacar un parche de notas. O sea, mejoras con personajes. Van a nerfear a los que están más fuertes, etcétera. Lo cual, ya dije la semana pasada, es necesario, ¿no? En este tipo de casos, de juegos. Uh-huh. Así que, por esa parte, contento. Porque bien Niantic o... Niantic, no. No sé. Tencent, creo que es la... Tencent, sí. Tencent. No sé, me salió un Niantic. la que lleva un poco el cotarro, ¿no? Parece que se está interesando un poco por el juego, pero creo que están viendo que está siendo un boom. Éxito. Creo que la gente... Sí. Un éxito total. Y pues eso, contento que le estén dando apoyo. Y nada, poco más. Decir que cada vez me doy más cuenta que el juego es un pay to win en toda regla. Las cosas como son. Sí. O sea, puedes empezar a tu ritmo. Sí que es verdad que algunos opinarán, bueno, si quieres pagar para tenerlo un poquito todo más rápido, pues no está mal. Si no tienes tanto tiempo, etcétera. Bueno, lo puedo entender también, ¿no? Pero sí que es verdad que es un pay to win. O sea, metes 50 euros... Mejoras los objetos y claro. Y eres el jefe. Ni de broma estás al nivel de alguien que no ha metido dinero. Pero bueno, supongo que como todos los juegos de este tipo, ¿no? Que se basan un poquito en si metes dinero aparte de trajecitos y todo esto, te bloqueamos las cosas antes. Aparte de eso, bien, el juego es entretenido, sigue habiendo lag, sigo jugando por cable, por si alguien se lo pregunta. Y a veces sigue siendo... No va mal el gameplay como tal, va fluido, por lo general. Pero sí que tiene bastantes picos de lag que yo qué sé, te pones en una teamfight a pegarte de hostias contra todos. y que se te medio lague durante un segundo la pantalla y no sepas dónde estás y te maten después, no mola, pero bueno. No, no. Pero bien, aparte de eso, está bien, lo recomiendo, es entretenido. Pues a ver si yo le doy. Ya está, ¿no? ¿Ya has comentado lo tuyo? He comentado, ¿puedo enseñar una cosa que me he comprado? A ver si lo tengo por aquí un momentito. No es nada relacionado con juegos, si es verdad, y no es algo que suelo consumir yo habitualmente. Lo enseñaré por el, bueno, quien esté viendo el vídeo de YouTube. Es un cómic, el lo cual, he visto bueno, mucho por Twitter, sí. No estoy yo mucho en tema cómics, más bien un poco mangas, ¿no? Sí. Han sacado, bueno, ECC Ediciones, junto a DC, varios, bueno, una saga de cómics, de grupos de rock o de metal, y este que, bueno, es un grupo que me gusta bastante, Dream Theater, han sacado, ya digo, unas ediciones bastante chulas, no me lo he leído todavía, con unos pósters que están bastante guays, así que, bueno, para todo el que le guste el tema de... Ya digo, me lo he comprado por friquismo, ¿eh? No porque me gusten los cómics. Porque me compré el primero y me pareció un poco... Bueno, ahí está. Regulero, ya. Sí. Pues... me han llegado cosas esta semana. Me han llegado cosas que ni sabía que me tenían que llegar. Te lo comenté por privado, de Limited Rock Games. Qué pesados, ¿no? Me llegó el Bloodstained Cursor of the Moon 2. Me llegó para PlayStation 2. Creo que tú también te lo pediste. Y todavía está sin llegar también. Aquí está. Sí, sí. Porque la gente me dice, oye, si os llegan cosas, enseñadlas. Bueno, lo tengo aún precintado. No lo he abierto. Para venderlo ahí. Para venderlo en Wallapop y hacer nuestro propio especial de juegos que hemos vendido nosotros. Para venderlo como el Super Meat Boy de PS Vita, por ejemplo. Está a $10,000. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien. Ahora lo comentaremos. Y como no sé si sabes que Limited Rook Games vende cajas de juegos de Switch con carátulas alternativas, me tienen que llegar más, pero me ha llegado esta del Rock Legacy, que es uno de mis juegos favoritos, con lo cual ya tengo... Bueno, es la caja vacía, o sea, no tiene más. No tiene más, pero bueno, luce bastante bien. Es más, tengo juegos que venden cajas vacías, los tengo en digital y no pude pillarlos, con lo cual, bueno, pues... Está muy bien y creo que valen $3 y por $3, que son menos de 3 euros, tienes una caja de Switch, de recambio o como... Es de lo mejor, ¿eh? O sea, por el precio que hay, realmente... Imbatible. El precio que es súper poco, bueno, te dan... Aparte, es el precio que me parece incluso barato, solo por la caja, ¿eh? Sin ningún... Sí. No sé. Y luego... Bueno, te ofrecen una carátula alternativa, pues está bien. Además... Me llegó este, no sé si tú también lo tenías en mente, el Song of Horror. Sí, es uno de los juegos. Espera, lo busco. ¿Te llegó este también? También, se me había olvidado. Lo que pasa es que Fnac últimamente está un poco con retraso, ¿no? En lanzamientos y tal. Y me llegó el viernes, creo que salió el martes. Ahí está. ¿Precintado? Precintado, no puede fallar. Vale. Sí. Y bueno, de aquí a que lo juego. Bueno, pero este es uno de esos juegos de terror que pintaba muy bien este año. Y a ver si le puedo meter caña. Yo le tengo especial ganas. Sí. Hicimos un especial de juegos de terror y lo comentamos un poquito por encima. Sí. Que le mole el terror clásico de los juegos Resident Evil, Silent Hill. Que le eche un ojo a la de ya, porque seguro que le va a gustar. O sea, es muy chulo. Exacto. ¿Y qué iba a decir más? Ah, ¿quieres que comentemos lo de Super Meat Boy de Limited Rook Games? Sí, todo lo que ha pasado, porque la semana pasada, el viernes, se puso a la venta el primero y el segundo. El primero de Vita y el segundo tanto para... Bueno, y el primero para Switch y PS4 y el segundo para la continuación, ¿no? Para también Switch y PS4 con sus correspondientes ediciones... especiales coleccionistas. Yo tenía especial interés en comprar la edición de PS Vita del primero, porque los juegos de PS Vita físicos, sobre todo si son raros, pues te pueden pagar una parte de la hipoteca. y ahí estuvo la prueba que en menos de un minuto las 1000 copias agotadas. Luego se puso otra tanda a las 12 de la noche. Me pasó lo mismo, pagando por PayPal y me expulsaron de la página de PayPal. Y no hubo manera. O sea, fue una auténtica locura. Fue lamentable, o sea, que al minuto esté todo agotado, o sea, literalmente al minuto. Me pareció muy, muy asqueroso. O sea, la primera vez tuvieron como un ataque, ¿no? De bots o algo así. Exactamente. Algo parecido. Que no entiendo muy bien. Y luego sí que es verdad que yo me quería comprar la edición, la especial del primero. Porque es un juego que, bueno, me ha marcado mucho, me gusta muchísimo, etcétera. Lo tengo en, bueno, la edición que sacaron física. Es un juego que además... Estaba 5 euros en game. Llegó a estar a 5 euros en game. Es un juego que además tengo prácticamente todas las plataformas que ha salido de digital. O sea, lo tengo en PC, lo tengo en Switch, lo tengo en PS4. Digital, digo. Sí. Y para que te compres un juego digital en casi todas las plataformas es que te tiene que gustar, ¿no? Ahí está. pero no pude, o sea, pude haberlo comprado. La del segundo creo que todavía está, hay stock. Sí. Pero la del primero dije, me voy a esperar... Bueno, tenía cosas que hacer, al final no pude y bueno, una pena, porque la del segundo sí que me gusta, o sea, es un juego que he jugado, no me gusta, no es tan especial como el primero. Uh-huh. La mecánica del gameplay es totalmente distinto, es un scroll lateral para quien lo haya probado, es un buen juego, pero es bastante distinto al primero. Y sí que es verdad que la edición del segundo mola, está chula, pero la del primero con el muñecote del Meat Boy... Es bastante más chula. Claro, claro. Yo creo, me da la sensación de que esta edición, la del Forever, acabará saliendo en Europa, como pasó con el primero. No te extrañe, no sé si tan chula, con el muñeco y tal, pero... Sí, es como ahora el gris sale en septiembre con una edición coleccionista, entre comillas. Y recordemos, ¿era el gris? Sí, y el gris salió en Limited Run Games. Entonces, bueno. Sí, cierto. ¿Tú te pillaste alguna edición al final? Me quiero pillar esta. Pasa que me cabré y lo quité, porque no pude pillar el de Vita, pero al final pillaré esta. Sí, igual. La de PS4. A las 12 de la noche yo también estaba contigo, como tú, actualizando. Vi la de Vita, dije, bueno, voy a comprarla. Dije, a tomar por culo, no he podido. Y digo, ya lo compraré y al final, bueno, pues... La versión normal del primero, pues, sí. se fumó, sí. Una lástima. Y ahora se está vendiendo por $10,000, bueno, la reserva en eBay y todo eso. O sea, sí, lo típico. No sé si eBay estaba como expulsando a usuarios que estaban haciendo esto, lo cual me parece muy bien. Es lo más lógico, lo más ético. Yo creo que ya que te la vendan por más de 200 euros... 200 me parece hasta aceptable, entre comillas, si te lo vende con un envío incluido. Sí. Porque la edición creo que, bueno, eran 100 euros. Si te quieres especular y ser un cabronazo, bueno, pues ponle 200. Pero ya más de 200 me parece de ir a hacer daño, ¿no? Un poco. Sí, de hacer mucho daño. Entonces, bueno, es una lástima. Tienen que salir... Obviamente siempre van a salir más cosas que nos molen en Limited Run Games. Así que bueno, veremos cuál es el próximo lanzamiento. Hay un Castlevania por ahí, hay más Shantae's. A ver qué va llegando. Siempre salen cosas interesantes, ¿eh? Y yo es que es verdad que ya lo comenté, o sea, con los envíos estoy teniendo bastante mala suerte. Miré el del Bloodstained. Yo me compré la edición especial, que luego podemos hacer un unboxing para cuando me llegue. Ni siquiera todavía se ha enviado. O sea, me sale que es el último, el único juego entre todo el pedido está en producción todavía. Así que no sé si por selección especial, no tengo ni idea. Es raro, ¿eh? Porque... Sí, es que sí. Es muy raro. Una cosa, bueno, no sé si lo comenté. El amigo Furia de Iwata, no lo comenté la semana pasada, creo, o sí que lo comenté en el anterior. Se puso a la venta una edición coleccionista de No More Heroes 3 en una web francesa. Tuve la suerte de pillarla. bueno, la web bloqueada durante media hora, navegando como se navegaba por internet en 1999, o sea, a paso de tortuga, y la pude pillar. Creo que sale a la vez que el juego, o sea, el mes que viene en teoría la tienen que enviar. Haré un unboxing de esa edición, que incluso creo que tiene la firma de Suda 51. La tocha, ¿no? Sí. La tocha. Así que bueno, lo bueno es que yo puse las dos ediciones en el carrito, digo, venga, pa'lante, y solo me cobró la gorda. Sí, sí. ¿A compraste dos? No, o sea, como iba tan mal, digo, ¿cuál me...? En una pestaña tenía la pequeña y en otra la grande. Y añadí en cada pestaña a la cesta las dos ediciones. Y cuando fui a hacer el checkout, solo me cobró la grande. No sé por qué, pero bueno. Mi intención era coger la grande, ¿eh? O sea... ¿Pero edición estándar o edición limitada, pero no tan limitada? O sea, aquí son ediciones... O sea, no son ediciones normales, son coleccionista y limitada, supuestamente. No es una edición normal. Vale, sí, la otra que no tenía el autógrafo y todo esto. Exacto, autógrafo y un vinilo de la banda sonora y la firma, que es la firma realmente, según aquí, está firmada por él. No sé, le han puesto 1000 copias y están firmándolas ahí un buen rato. Sí, es un poco lo más limitado. Yo me lo pensé porque cuando llegué a la página ya no había la que te compraste tú. La otra sí que estaba. Me lo pensé muy mucho y al final me dio un poco de pereza. Pero ya. Es una buena edición. Es una muy buena edición, la verdad. Sí. Y bueno, ya comentar poco más. El canal de YouTube sigue creciendo. Y nada, vais a tener un vídeo de aquí unos días. Si no sé si esta semana o la otra, lo tengo medio montado. De las retos de Mega Drive. Repos de Mega Drive y tengo ya he pedido más repos de otras consolas que a la gente le está molando mucho, son los vídeos que más despuntan. Así que bueno, el canal de YouTube sigue su curso, aperturas de cartas, las nuevas cartas que han salido en China de Dragon Heroes. Bueno, ahí estamos dándole caña. Así que si te parece pasamos a las noticias. Sí, no tenemos muchas, pero bueno, lo interesante viene luego. Sí. ¿Quieres conocer el lado íntimo del staff de Squadron Pikmin? ¿Quieres codearte con la gente de alto standing del mundo de los videojuegos? ¿Quieres saber lo que es la noche en Nintendo? Ven a vernos en Lolitas Pikmin. Nuestras Pikmins más seductoras te esperan. Empezamos con una noticia que a mí me sorprendió porque era una noticia que todos esperábamos en un contexto negativo, ¿no? Estamos hablando de Pokémon Snap, juego que tú creo que tienes, ¿verdad? que te compraste de salida. Sí. Cada vez que lo veo, pues me llama más la atención y creo que lo voy a pillar en cuanto haya una rebaja tipo snack o tal cual. Me llama mucho la atención. Bueno, pues hoy, el 4 de agosto, los jugadores de New Pokémon Snap a Nintendo Switch tendrán a su disposición una actualización gratuita que añade al juego nuevas rutas que explorar y 20 Pokémon adicionales. Todo esto de forma gratuita, o sea, no entra dentro de un pase de temporada ni nada parecido. Que yo creo que era lo primero que se iba a anunciar para Pokémon Snap. Entonces, bueno, es una buena noticia. Un poco, es muy buena noticia, ¿no? Lo comentamos aquí cuando salió el juego, que lo que le pegaba más a este juego era que saliera pues más contenido, DLCs, un pase de temporada o cualquier cosa, ¿no? Y es extraño un poco que llegue ahora, ¿no? Al fin y al cabo, que llegue tan tarde, bueno, tarde entre comillas, que no salga al menos en el lanzamiento. Pero sí, bueno, es buenas noticias y además es gratis. Es gratis. Recuerdo que al poco de lanzar Lirure Warriors, la era de Cataclismo, a las dos semanas ya se anunció el pase de temporada. Con lo cual, este juego salió en abril, creo, y mira, ya está. Ya está. Aquí tenemos en el chat a Luis Valero, que nos está comentando, bueno, lo de las Repros y lo de Pokémon. Un saludo. Y bueno, pasamos ahora a Skyward Sword, ¿no? Un juego polémico, quizá por la poca mejora, ¿no? Que tuvo. Y también polémico por el precio, los 60 euros de rigor. Y a pesar de que, bueno, tiene esas cosas negativas, ¿no? Entre comillas, pues ha sido el juego más vendido de julio en España. Una vez más, Nintendo nos da en los morros. Y a ver, esto no es sorpresa de nadie. No. Además, en España, ya no solo en España, no he visto las ventas globales, pero seguro que ha vendido una millonada. O sea, es Nintendo, es Zelda. Nos pueden llamar haters por hacerse con qué comentarios. No sé, insaciables. Pero insaciables. La realidad es que todos sabemos que salga como salga el producto, va a vender. Ya se demostró con Pokémon Espada y Escudo. Yo mismo, o sea, no me he comprado el remaster, ¿no? El Zelda. Pero yo mismo, o sea, yo quedé bastante insatisfecho con muchas cosas de Espada y Escudo, o muchas cosas que no me convencieron o decían que iban a ser de una cosa y al final no fueron. Y fue el primero en comprármelo. Pero, pues, la cosa está ahí, ¿no? Que salga como salga, según qué producto de Nintendo, la gente se lo va a comprar igual. Las cosas como son, ¿no? Es eso que no sí va a cambiar. Tenemos en el chat a Luis Valero que dice: a mí Skyward me parece un timazo. Obviamente es un muy buen juego, pero por 60 euros. Y ese es el debate. Es realmente eso. Porque mira que han salido remasters mejores que este en otras consolas por 30 euros. Y bueno. Pero claro, es que al final es eso. La gente lo compra o porque nunca lo ha jugado. Son nuevos usuarios de Nintendo. Y dicen, bueno, voy a probarlo. Yo no tuve la versión de Wii, voy a comprarlo. O simplemente gente que compra todo lo de Nintendo y quiere darle pues otro tiento a la cosa. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Para dar el ejemplo de del amigo del pelícano. Sí, ya lo enseñamos, ¿no? O sea, sí. Puñeteros fanboys, pues nos compramos el amiibo sin tener el juego siquiera. Exacto. Porque es un amiibo que en teoría es bastante limitado, luego al igual no hay stock, ¿no? En su lanzamiento apenas había stock para comprar y para el que le gusta esto, pues a veces te ponen un poco en un compromiso. En plan, si no me lo compro ahora, no me lo voy a poder comprar, ¿qué hago? Exacto. Nosotros nos compramos el DLC antes del juego. O sea, eso es lo interesante. Cierto. Tenemos una parte del juego como tal, ¿no? Sí. Luis dice, yo a lo mejor lo compraría porque no tuve en Wii el juego, como comentáis. Bueno, sí, es que nosotros siempre pensamos en nosotros y nuestra forma de ser jugadores. Bueno, pero hay que mucha gente que no lo ha jugado y bueno, es eso. Claro, es totalmente válido y comprensible, está claro, ¿no? no, tampoco estamos diciendo no compréis estos juegos, o sea, nunca lo haríamos, etc. Aquí. Nosotros somos los primeros en rajar de algo y luego comprarlo, porque ya digo, no tiene nada que ver una cosa de otra, ¿no? O sea, puedes criticar que algo está bien, mal, mal planteado, mal distribuido, sobre todo en este caso, las maneras podrían haber sido muy distintas, como hemos comentado mil veces, pero bueno, es lo que es un Zelda, es un buen juego, para algunos mejor, peor Zelda, pero es un buen juego, sin más, y coño, para quien no lo haya jugado, pues la ocasión perfecta, ¿no? Sí. Bueno, antes de pasar a la siguiente noticia, tenemos otro usuario en el chat, Ozaru. Dice, buscad el Resident Evil 2 y 3 y el Code Verónica. Ahora no queda nada para el especial de Wallapop. Lo buscaremos. Son juegos sangrantes, ¿eh? Sangrantes. Mira que tengo por aquí. La primera y única consola con Asa. La mejor consola de Nintendo. Aquí la tengo. Sí, sí. Pasamos a la última noticia, porque ya hemos dicho que el veranito nos deja pocas noticias, pero yo creo que es una noticia que hay que destacar, ¿no? Noticia de récord, seguimos hablando de ventas, y es que Grand Theft Auto 5 alcanza los 150 millones de unidades vendidas. Es un juego que... ¿Cuánto hace que ha salido? 2013, hace 8 años que ha salido y sigue estando en el top 10. Yo creo que esta semana sigue estando en el... O sea, este mes de julio sigue estando entre los más vendidos de... Juegos más vendidos en España, bueno, en casi todo el planeta. Es el juego... Es un juego que no está en la plataforma Nintendo, eso para empezar. Que yo creo que en Switch este juego ya por inercia habría vendido también, como decir, venga, ha salido en Switch, lo compro. Y creo que es un juego que en una Switch correría bastante bien. Una versión porteada de PS3, 360, sin problema. Y bueno, no sé si ¿es el juego más vendido o el más vendido es Minecraft? Tengo la duda, no lo he mirado, pero es el juego, sí, total. Como dice Luis, es el juego más rentable de la historia, totalmente. Y con el online y toda la pasta que la peña se está dejando en el online, que yo creo que lo han sabido mover muy bien lo del online, es... Sí, sí, la verdad, han sacado chicha a un juego que bueno... Yo creo que era impensable, ¿no?, que se pudiera sacar tanta. Sí que es verdad que sabemos que este la saga Grand Theft Auto, pues, es de las más potentes, ¿no?, en el mercado de videojuegos. Pero ahora, estaba pensando lo que tú has dicho, que es raro, ¿no?, que no haya salido una versión de Switch. Y me hace pensar qué les impide, ¿no?, a quizás presentar una. Ahora, pues obviamente sería muy tarde, ¿no? Y no veo un Grand Theft Auto 6 en Switch. Creo que... No ya. Sé si tú lo ves, pero... Se me hace complicado verlo. Pero... Así que, no sé. Yo creo que antes... En Wii U y tal, esa época Nintendo quizás no le interesaba un Wii. Es obvio que no le interesaba sacar estos juegos. Pero yo creo que ahora hay muchos juegos sangrientos, muchos juegos de terror. Y GTA, sí, debería estar en Switch. Y lo mismo que va a salir GTA V para... Bueno, no sé si ha salido ya, ¿no? Para PlayStation 5 salió una versión más completa o con mejores gráficos, actualización, pues también podría salir para Switch. Y si yo fuera Nintendo, es que, bueno, yo pondría todo para que este juego saliera. Y ya claro. Para rematar, a ver qué pasa con GTA 6, porque yo creo que es la primera vez que un GTA obviamente dura tanto en el mercado, tiene tanta vida... Pero cuidado a ver el GTA 6 hacia dónde tira. Puede estar interesante. No sé si volverán a los 80 o van a seguir ahora con los actuales años. Yo es un juego que tengo bastantes ganas. No es un... Yo al menos el 5 lo disfruté bastante. No es un juego que disfrutará en modo online, porque a mí no... Sí que me gusta mucho el online en muchos juegos, pero en este tipo de juegos, y más si no en plan... tienes algún amigo, en plan, vamos a jugar un poco al, pues eso, al GTA o lo que sea. Sí. No me llama tanto, ¿no? En cambio, sí que el modo historia sí que me gusta mucho, lo disfruté muchísimo. Y tengo ganas, ¿no? Yo creo que, obviamente, un juego de estas características, de estas dimensiones, no puede salir tampoco en un lanzamiento temprano de nueva generación, o de la generación actual, más bien. Sí. Porque necesita precisamente eso, ¿no? Aunque esto sea un vende consolas como tal, necesita una base ya un poquito más sentada, ¿no? Sí. Además, con todo el problema que hemos tenido de, o que ha habido de los semiconductores, de stock, que no ha habido stock. Exacto. Pero bueno, igualmente ha habido buenas ventas, yo creo también. Sí, bueno, yo para rematar, este juego lo compré hace un par de años, lo tengo precintado. O sea, lo quiero jugar, lo quiero jugar. Pero a ver si me pongo. Luis Valero. ¿Sí? Sí, dime. No, digo, iba a comentar que yo lo jugué en PS3 y sí que me tentó jugarlo en PS4 porque algunos amigos sí que estaban jugando al modo online, ¿no? Y eso que eso te da bastante vidilla al juego. Ya. Pero me dio un poco de palo, sinceramente. Me dio un poco de palo. Pero es un juego que en PS3 ya se veía espectacular. No, hay un comentario que dice, Luis Valero dice, ¿ustedes pillarán el GTA V de microondas? No, supongo que dice porque salen tantas plataformas, ¿no? Entiendo. El de microondas es la versión de Switch, ¿no? O, sí. O la de Microsoft. Del calentón que pegará. Vale, si te parece pasamos ya a... Bueno, es que no hay más noticias que comentar, estamos en agosto. Creo que este mes se celebra la Gamescom, me parece. Si no la han cancelado, estaba prevista. Creo que para finales, así que bueno. Y luego empieza la Tokyo Game Show. Bueno, después de agosto ya se empezará a mover todo. Esperemos que tengamos más movimiento, ¿no? Y pasamos sí, ahora sí. A el especial de Wallapop, a segunda parte. La semana pasada estuvimos sobre todo muy centrados en algunos juegos como el Twilight Princess. Empezamos con el Killer 7. No sé si lo tienes, el Killer 7. No, este no. Podemos ir comentando, ¿no? Los que tenemos. A ver. Sí. Un poquito acerca de él o tal. Con el Killer 7 hay dos versiones. Hay una versión que salió, creo que al principio salió primero para GameCube, luego para PlayStation 2. Como podemos ver ya, la versión de GameCube ya roza los 100 euros. Ahora miraremos más en detalle. La versión americana de PS2, la portada me mola más. A ver si encontramos alguno más de GameCube. Está la cosa complicada, ¿eh? Voy a especificar más. Yo creo que es un juego que, al igual por eBay, podemos encontrar bastante más copias. Sí, ahora por eBay... Sí. Por ser el juego que es, ¿verdad? Sí. Este es el de Suda, ¿verdad? ¿Puede ser? Me suena que sí. No estoy seguro. Mira, 100 euros, vendo Killer 7. No especifica si tiene manual, aunque estoy viendo que esta versión no es para la española, o sea que fuera. Luego, Nintendo GameCube para el completo en perfecto estado. Se puede revisar sin compromiso. Entrega en mano, zona Barcelona. O envío al cargo del comprador. Vale, este ya da más sensación de... ¿Ves? Este ya te pone fotos por detrás. Este ya sí que es versión PALES. Te hace fotos de todo. El disco. Manual. Viene con dos discos. No lo sabía que viene con dos discos. Y te hace fotos de los discos. O sea que... Suponemos que este está bastante bien. 120 euros. Es uno de los juegos que me molaría tener, ¿sabes? Es un juego que sí que es un poquito más oculto. Yo creo que no es tan conocido como otros. Y la verdad que yo me esperaba que fuera un poquito más caro, ¿no? No sé cómo lo esperabas tú, pero se plantan... está un poco en el precio base de los juegos de GameCube, así un poco revalorizado. Que sí. Empiezan a partir de los 100 euros y si lo consigues por un poquito menos ya parece que te está llevando un ofertón cuando bueno, es un poco sangrante, ¿no? Pagar 100 euros por según qué juego. Exacto. Bueno, encontramos otro a 140. Bueno, es un juego que es un juego de nicho quizá, ¿no? Es un juego raro de encontrar en su época porque tuvo muy poca tirada, así que bueno, ¿quieres que lo miremos por eBay? Puedo mirar por eBay a ver qué tal. Sí, a ver qué encontramos. Yo creo que sí. Sobre todo este tipo de juegos ayudan mucho eBay. Sobre todo, pues eso. El que no quiera quizás un PAL es, pues un PAL alemán, UK. Me pone Killer Instinct. Killer Instinct. Vale, mira, está a 100 euros. Hostia, este lo vende de Reino Unido, es versión PAL UK, pero bueno, aquí no hay voces en castellano, me parece. Con lo cual, bueno, si te molesta tenerlo la caja en inglés, pues pagarías unos 66 euros con gastos de envío. Con lo cual no ahí está. Ahí está lo que comentaba, ¿no? Que si quieres un, yo qué sé, un PAL UK, un PAL italiano, alemán, siempre te va a ir bastante más barato, por lo general, no siempre. Sí. Y depende del juego, ¿no? Eso también hay que mirarlo mucho. Si no estáis seguros de si esta versión, al ser PAL, exacto, va a venir en español o no, pues no voy a decir que os bajéis un emulador y os bajéis el juego, pero bueno. Sí, sí. O que miréis, bueno, vídeos, etcétera, ¿no? También, sí. Dejamos Killer 7 y vamos a lo que nos han recomendado, Resident Evil. Aquí entramos en terrenos complicados, ¿vale? El remake, como podemos ver, remake Resident Evil 0, Resident Evil 4, siempre rondan los 30, 40 euros, incluso 20. Son juegos que tuvieron una tirada grande y, bueno, no están tan rebuscados. Bueno, aquí estoy viendo una versión americana. Resident Evil 1, Resident Evil 0 en un pack, 600 euros. Son cosas bastante bizarras de ver. Ojito, ¿eh? Sí. Yo no sé si has visto, te ha pasado a ti de ver en sobre todo en los Zex, en algún Zex. Sí. Lo Resident Evil, no sé si fue este u otro, me acuerdo, la última vez que lo vi. Pero hinchadísimos de precio, ¿eh? O sea, Zex es el termómetro del mercado. Es el... Sí, sí. Entonces, vamos por orden, Resident Evil 2 GameCube, entonces sí que vamos a encontrarlos. Ya empezamos a unos precios, a ver. Resident Evil 2 de GameCube, mira, hemos encontrado uno por 80 euros que está reservado. Aquí tenemos otro que, bueno, los pone a la venta en un pack, pero no pone precio, o sea, el precio te lo dirá en privado, así que imagínate. Para que no le dediquemos vídeos de Wallapop. Sí. Bueno, ponga ahí 300 euros y claro. Apenas hay stock. Mucha gente pone tags de otros juegos y salen otras cosas. Eso me da mucha rabia. Porque tú estás buscando Resident Evil 2 y te sale el Steelbook del Smash Bros. Eso es un poco... Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Grand Theft Auto de PlayStation precintado 200 euros. Haremos un especial de PlayStation también. Bueno, vamos a ver, este juego, 80 euros me parece súper barato. Bueno, versión PAL UK, no sé si tiene textos en castellano, no tengo ni idea, eso habría que buscarlo. Vamos a buscar por eBay, ¿no? Resident Evil 2 GameCube. La verdad que 80 euros es un precio que se me hace un poco... A ver, no es barato, ¿no? Llevártelo por 40 o 50 sería ya más, mucho más ganga, pero sí, sí, no sí, está sí. Mal dentro de los... Dentro de lo que cabe. Sí. Entonces, claro, a ver, el primero que hemos encontrado... Es que aquí ya en eBay solo... El problema es que encontrar cosas PALs es complicado y encontramos casi todo PAL UK. Entonces, Resident Evil 2, versión inglesa, 90 euros. Sí, mira, se confirma, incluye textos en inglés, alemán, francés y español. Entonces, bueno, tenéis pagáis 90 más 5 de envíos. No está mal, si está completo. Bueno, dentro también de todo... Es importante, iba a decir, filtrar también a veces en eBay lo que buscáis. Es bastante importante si queréis, pues eso, que os salgan productos más de España, productos de donde viváis, sí, de todo el mundo. Ayudaos también por eso, con el buscador y filtrando cosas. Exacto. Que son versiones, las versiones de Resident Evil son ports directos de PS, no sé si de PlayStation 1, y con una subida de resolución y poco más. Entonces tampoco es que sean joyas, pero son joyas por lo raro que es. Entonces, a ver, en Wallapop Resident Evil 3 Nemesis encontramos uno. Esta versión creo que es americana, no es PAL. Sí, mira, 40 euros, no me lo creo. Y está muy bien. A ver si encontramos un poquito más. No es muy complicado encontrar ya. Hay juegos que no. Vale, vamos a ver estos dos que hemos visto. de Madrid, 88 euros, en perfecto estado, con manual. Bueno, es lo malo es que es... No sé si es versión... Creo que más de uno lo pagaría, ¿eh? Este precio. Sí. Creo que es versión española, por lo que pone ahí arriba. O sea, no es versión española, es versión inglesa. Luego tenemos este Resident Evil. Se vende juego original para consola Nintendo GameCube. Versión PAL UK, sin manual. La caja tiene daño, pero el insert está perfecto. Supongo que de ahí los 40 euros. Claro. Versión inglesa. Es muy raro, ¿no? Sí, muy raro. Cuando este el tipo... precio es... Sí. Vamos ahora a eBay a ver qué encontramos. PAL UK, 110 euros, más 5 de envío. En la versión francesa, 70. Triángulo rosa, PAL europeo. Triángulo rosa, que yo tenga entendido, es la versión española, ¿no? Pues no estoy seguro, la verdad. Sí, sí. Incluso de Wii también. 60 euros no se me hace un mal precio, ¿eh? No. Por el juego. Si está en buenas condiciones, está completo. Aquí se pica un poco los 18 de gastos de envío, pero bueno, viene de Italia. Y mirad que, sobre todo si compras en eBay, que no se hablen, que ponga gastos aduaneros o gastos de tal, aparte de los de envío, porque si no sí que van a meter un buen pico. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, este vendedor, 1.038 valoraciones, 100% positivos. También importante que no tengan muchos negativos. Y vale, 110 euros, bueno. ¿Y esto qué es, un pack completo por 170? A ver. ¿Todos los Resident Evil? Bueno, oye. Oye, pues yo creo que sale a cuenta, ya solo por tener el 2, el 3 y el code Verónica. Bueno, son 170 euros, sí, sigue saliendo a cuenta. Si no te importa que sea envío gratis, el envío, ¿no? Envío gratis. Algo raro hay aquí. Bueno, ¿no? 99% de votos positivos. Bueno, siempre puedes pagar con PayPal y si te la lía, pues te devuelven sí. La pasta. Es algo que no hemos comentado mucho, pero sí que es cierto que el tema de bundles, así combos o packs, se lleva mucho y ya no es tanto en juegos como GameCube, sino ya en juegos de SNES, Super NES, sobre todo si compráis ya fuera de vuestra región, sobre todo juegos japoneses. Creo que es verdad que no lo sigo tanto, pero el youtuber este, creo que tú lo conoces, ¿no? Spinecart, ¿puede ser? Spinecart, sí. Este sí que creo que he visto que tiene vídeos comprando lotes, etcétera, y cosas así, ¿no? Sí, comprando un... Seguramente ese es un vídeo que hay que ver. El Ocarina of Time precintado versión española por 800 euros. Está muy bien, ¿eh? Bueno, buena parte de... Sí, de dejarte el salario mínimo interprofesional por un juego de 64. Ya, ayer pujando por un mando de Dreamcast con un juego. Packs que se hacían en Inglaterra. Pujando 140 euros. Este va desenfrenado, ¿eh? Va más caliente que nosotros, este cabrón. Pero me parece a mí que todo ese dinero que le entra de Twitch y de YouTube lo saca por otro lado, que es esas compras. Sí, claro. Si al final dedicas un poquito a esto, el tema de YouTubers y tal, bueno. Sí. Vale. Code Verónica, ¿no? Y creo que ya no me dejo más juegos de Resident Evil de GameCube. Code Verónica, yo creo que es... Code Verónica, 100 euros, 200, está sin abrir, precintado, 75. Lo que me mola de este Code Verónica, bueno, la portada está muy chula. Yo lo tengo original porque me lo compré en su día para Dreamcast. Es un juegazo, para mí es el mejor Resident Evil, por lo menos con el que mejor me lo pasé y la historia que más me gustó. Se sube mucho de precio, ¿eh? Sí, este no tiene manual. Ya se nota cuál se revaloriza un poquito más, ¿eh? Sí. Colección completa, 400 euros. Yo creo que si te los quieres hacer todos completos, a veces es mejor comprar un pack, un lote. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Ya digo, en estos casos es un poco más complicado. Yo creo que por Wallapop puede ser difícil encontrar packs de estos, pero sí. Si os vais por eBay y así, seguramente podéis encontrar bastante más variedad. Tema de packs y todo esto. Sí, yo he comprado packs en Wallapop también de juegos de Dreamcast y tal, y comprando packs lotes te sale más barato, ¿eh? Bastante más barato, porque es gente que se lo quiere quitar de encima. Claro, claro. Me extraña este, fíjate, 90 euros, Resident Evil Codemica, completo, buen estado, 20 de noviembre de 2020, y que no lo hayan comprado nadie, 90 euros. Me resulta extraño. Ya sabéis, tenéis vuestra oportunidad ahí, ¿no? Yo pensaba que era más complicado encontrar el Code Verónica que el Twilight Princess, pero veo que no. Nada, Zelda retro se va de manos. Sí. Luego tenemos uno precintado, también de Barcelona, entrega en mano, 450 euros. Hay que tener ganas de llevar 450 euros en mano, ¿eh? Pero sí, es la versión española. Así que bueno, vale. Code Verónica hay bastante, bastante. Vale, ahora vamos a buscar el siguiente, que el siguiente, si no me equivoco, que tengo apuntado... mira, Luis Valero también ve a Spinecar. Tengo apuntado otro juego de Capcom, no sé si tú lo tienes. Tuve la oportunidad de comprar una vez a 20 euros que lo vi y no lo compré. Es el PN03. Este depende de la búsqueda, te va a salir o no. Este no lo tengo tampoco. Este era del Project 5 de Capcom, los juegos aquellos. Espérate, a ver qué nombre puedo poner. Este me extrañaría verlo un poquito por Wallapop, ¿eh? La verdad es un juego que ya estamos entrando en juegos más un poco más ocultos. Bueno, ocultos. Un poco más difíciles de encontrar, ¿no? Sí, sí. Este es que, bueno... P.N.03 Product Number 3, ¿por qué palabras clave lo buscan, no? Product Number 03, ¿saldrá algo? No sale nada. O sale uno, mira, sí. Sale uno a 60 euros. Yo lo vi a 20 euros hace nada. Y ya se ha disparado. Se ha disparado hoy. Hostia, 100 euracos, ¿eh? En perfectas 60, condiciones. 60, vale. Está bien, ¿no? Realmente sí. Es el típico tipo de juego que sí que se suele disparar de precio, ¿no? Sí, porque es un juego muy raro. Es un juego muy raro. Tanto en lo jugable como en la distribución que tuvo. Aquí lo tenemos ya a 100 euros, Barcelona, versión PAL. Bueno. Y... 100 euros, versión PAL también, otro igual, buenas condiciones. Bueno, esto es uno de los juegos que me gustaría tener, ¿eh? Me gustaría tener, pero es que a lo mejor para completar el catálogo que me falta de Entium me tengo que gastar 2.000 o 3.000 euros. Ya, a ver, yo lo pienso de tal manera, ¿no? Si quieres hacer una colección, de sea la consola que sea, y te quieres poner seriamente, vas pillando... que sea, juego por mes, dos juegos por meses, o sea, dos juegos cada mes, y yo sí. Creo que de esa manera no es tan sangrante, ¿no? Quizás un mes sí, un mes no, pillas, yo qué sé, quieres un juego y por menos de 200 euros por cómo lo quieres no baja. Exacto. Pues bueno, ahí está, ¿no? Un poquito. Un saludo a que sea bueno, está en el chat Jesús Noit, que es un youtuber bastante famosete de aperturas, de cositas, de sobre todo de manga y tal. Y nada, yo creo que somos muchos los que nos encanta GameCube. Y bueno, espero que cuando veas subiremos el especial completo, a ver si te mola, pero... Luego tenemos a Luis que dice, como sugerencia, podéis hacer vídeos de mantenimiento de consolas o juegos. Pues también podría ser una idea, porque tengo mi Super amarilla y tendría que volver la blanca. Mi Dreamcast también. Y sería interesante. Ahí sí que hay bastante contenido. Yo no considero tan manitas para hacer según qué cosas con mandos y tal, sí. Pero ya en tema de mods y, ¿no?, cambiar un poquito... Hay mil cosas, ¿no? Sí. Ahora he visto sí. Gente que también hace pues tutoriales de, oye, cambiar la pantalla de la Game Boy, cambiar el altavoz de la Game Boy, mil cosas. Una pantalla, ¿no?, IPS que mejora muchísimo la calidad comparada con la original. Sí. etcétera, etcétera. Vale, vamos con la siguiente búsqueda. Wario Wall. Yo creo que este va a doler mucho, ¿eh? Me parece que va a doler bastante. A ver, Wario Wall. Era Wario Wall, ¿verdad? El de GameCube. No lo he apuntado mal. Diría que sí. Sí, pues algo pasa aquí, porque no me lo... A ver. Ah, sí, mira, vale. Es que va raro esto. Tenemos uno a 80 euros y es que no me carga nada más, con lo cual iremos a eBay también. Wario Wall, el juego GameCube, está en castellano, Palma de Mallorca. No sé si tú tienes Ojo. Este juego. Lo tienes al lado. Yo. Lo tengo al lado, sí. Este es un juego que recuerdo hace, yo qué sé, 10 años en su... poco más en su época, verlo de segunda mano tirado de precio. O sea, este sí. mil tantos, ¿no? Mil otros. Que luego lo ves y dices, joder, está casi a 100 euros, un juego que al igual... No es que no lo quisiera nadie, pero... Sí. Juegos que estaban realmente... pues al precio quizás que deberían estar, ¿no? Y no tan revalorizados como están ahora. Pues es versión para UK, por lo que veo. O sea, que no es versión española. 80 euros. Vamos a buscar Wario Wall en eBay. Había uno en ahí donde has buscado en Wallapop. Creo que era japonés y lo vendía tirado 20, de ¿no? precio. El de la derecha creo que era, sí. Este. No sé si era ese o el de la derecha del todo. Bueno, como ya dijimos, los japoneses, los juegos japoneses, sobre todo de GameCube, están muy baratos. Para quien se quiera hacer sí. ya no solo una colección o le guste, yo qué sé, tener el Twilight Princess en japonés. No sé qué precio rondarán, si lo acabamos mirando la otra vez en japonés o no, pero por lo general es un precio bastante, bastante inferior, ¿no? Sí. Bueno, es muy complicado de encontrar versiones españolas. De momento no hemos encontrado ninguna porque ya nos envía a Reino Unido, Francia. Los precios, podéis ver, están disparados. Este está precintado, versión francesa 800 euros, versión japonesa 32, puesto en casa se te quedan 40, 93. Mira, el WarioWare sí que lo tengo. Aquí se vende por 125. Bueno. La japonesa mola mucho, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, normalmente desde hace mucho tiempo los juegos japoneses siempre suelen tener mejores carátulas que las europeas. Sí, sí. Vamos a otro juego que hasta hace nada estaba tirado de precio. No sé si tú lo tienes. El F-Zero GX. Sí, este sí lo tengo. A ver qué encontramos. Mira, buscamos... Me da miedo, ¿eh? La verdad. Sí. Aquí hay Player Choice, con lo cual duele, ¿no? Player Choice. Si buscas la versión normal, estamos viendo que los precios también pican. A ver si encontramos unos cuantos más. A ver, la versión japonesa, 20 euros, bueno, mira. Letrero GameCube, ¿eh? Ojo, he visto algo ahí que me... ¿Sí? Me interesa bastante más que otros juegos, ¿eh? No sé si lo has visto. Hostia. A ver. Letrero GameCube. Letrero decorativo de la consola GameCube, perfecto para regalar y usar como decoración de nuestras vitrinas y espacios. Tiene unas medidas. No sé si esto está hecho manualmente. Bueno, habría que preguntarlo, habría que ver, ¿no? Me faltan fotos. Me faltan fotos. Bueno, siempre hay estas bizarradas por ahí. Bueno, F-Zero GX, uno de mis juegos favoritos de toda la historia. Es trepidante, es brutal. Bogardo. Mejor hecho imposible, no le encuentro ninguna pega. A lo mejor la gente, quizá la única pega que le encuentra es la dificultad. Pero es brutal. Lo tenemos en Murcia, 80 euros, F-Zero GX. Bueno, para la calidad que es este juego, bueno, 100 euros. Viene la tarjeta de puntos VIP sin rascar. Eso ya es un punto extra para los coleccionistas. Porque es complicado. Eso le suma 15-20 euros fácil, ¿eh? Sí. Nada, tengo cuidado, idea, cuidado. Tengo cuidadito, sí. Esto le sube el precio mucho. Y bueno, vamos a echarle un vistazo rápido en eBay. A ver qué sale. Bueno, más o menos el precio rondando. Más gasto de envío, 90 euros, 60 y pico. Bueno, por ahí está, 80 con gastos de envío. Es complicado encontrar versión, bueno, española. Bueno, es uno de esos juegazos que si tienes una GameCube debes tener, ¿eh? Qué dolor la etiqueta esa, ¿eh? Sí que es verdad que sí que se pueden quitar fácilmente algunas, pero los típicos juegos que te venden de game o tal con la etiqueta... Tener mucho cuidado. Sí, hay un remedio... Bueno, remedio, como si fuera esto un... ¿sabes? Una poción. Es una poción. La gasolina está de los tipos, el recambio de los tipos... Sí. Eso yo creo que es de lo mejor que he visto que funciona para quitar pegamento y tal en carátulas de juegos. Ya. Es bueno saberlo. Estaba viendo este pin, no sé si lo ves en pantalla. Sí. Es un pin, pero me ha recordado a los típicos emblemas de los coches por detrás. Sí. Que siempre pone, yo qué sé, turbo o... Bueno, mil sí, cosas, sí, ¿no? Sí, en los verdad. Coches. Sport, pues molaría uno para el coche en plan F0GX. Algo parecido así. El coche, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver el siguiente. El siguiente ya creo que sí que es, ya estamos hablando de un juego que se va a disparar el precio mucho. Salió en Dreamcast, salió en GameCube. Estamos hablando de Ikaruga. Nada, de verdad. No hay nada. Y este juego ahora lo comentaré. Voy a buscarlo y lo comentamos si quieres. Sí. Ikaruga, a ver si está en eBay. ¿O lo he puesto mal? No, lo he puesto mal yo, espérate. Ikaruga, ahora. Este lo jugué yo en Dreamcast. Ahora está. Vale. Es uno de esos juegos también con una distribución muy pequeña y que hoy en día pues han subido bastante de precio. Que lo veo lógico. Es un juego muy raro de encontrar, ¿eh? Es bastante raro. Este juego, sí, te he pasado una cosa, ahora luego lo podemos enseñar si quieres. Este juego sí que es un juego que a mí me mola bastante, me molaría tenerlo en físico en GameCube. Sí. Y sí que veo pues que ya es un juego pues bastante más de nicho y que otro juego que de 100 euros no te vas a escapar probablemente. Sí. 150, 90, Linares. Este es un padre, como se ve en la foto, que a lo mejor quiere hacer sitio para no sé, para la casa, o la mujer le ha dicho... Oh, no, es Marta. O sea, esta mujer le está vendiendo los juegos al marido sin saberlo. Tiene sí, pinta. Tiene pinta, sí. El Muramasa, a ver qué tiene. Bueno, el Ikaruga es el más... Y el World of Illusion y el Aladdin no está mal de precio los dos juntos. Bueno, no está mal, Ikaruga. Lo que pasa es que la mujer sí que sabe poner precios, ¿eh? Estoy viendo que... No es nada con... Sí, sí. No. Y luego tenemos también... 109 euros. Sí, sí, perdona. No, que digo, que también es algo que... Tú te pones a vender, claro. Estando o no estando tanto en el mundillo, te puedes vender un juego por lo que sea, porque tienes en casa y tal, y lo primero que haces es mirar a qué precio lo vende la gente. Claro, claro. Así que... ¿Qué culpa tiene quizás la señora Marte vender el juego a 90 euros? Bueno, no. Pues quizás ninguna. No, ¿no? No es tonta, ya claro. Que lo veo lógico, yo haría lo mismo. Entonces, obvio. 109 euros, se vende Ikaruga GameCube, pero aquí hay dos cosas. No tiene manual y según pone el disco está un poco rayadito. 109 euros. Yo lo bajaría, ¿eh? Yo lo bajaría, amigo. Sin manual, pues... no pagaría más de 50, ¿eh? Exactamente, ya cuando un juego que es muy buscado no tiene manual, ya es que se me quitan las ganas de encontrarlo. Entonces, la versión inglesa, unos 82 euros puesto en casa. Las versiones inglesas siempre suelen ser más baratas, ¿eh? Este sí, se iría a los 100, 80 y pico. Bueno, la versión japonesa, cuidado, 70 y pico euros, puesto en casa. Bueno. Es un juego carito. Vamos a ver cuál es el siguiente. Vamos a buscar los... ¿Sí? Mira si quieres lo que te ha pasado. Lo podemos comentar nada rápido, un minuto. Sí. Aquí tenemos Nicalis. Plataforma PlayStation... A ver. Sacaron PlayStation. Lo que es el Ikaruga, pero... En PS4 y en Switch sacaron una edición especial, además por 60 euros. Que estuve bueno, $60. Estuve muy tentado de comprar y ya no hay stock. Eso estoy viendo. Así que... No es caro, ¿eh? No es nada caro. No sé cuánto debe rondar. Quizás ahora mismo por segunda mano, pero yo creo que era una edición bastante cuidada de lo que es el juego. Así con, te viene un CD, ¿no? Creo, un pequeño diorama de la nave o lo que sea. Sí, está bastante bien. Está muy guapo. Estas cosas... El problema es no enterarte de ello. Claro. Pero bueno. Vale, vamos a la siguiente, Star Fox. Star Fox. Estaba el Adventures y el Assault, si no me equivoco. Por suerte tengo los dos. Por suerte. Y porque estoy viendo los precios, madre mía. Bueno, este no es carito. Este no es carito. Este es versión americana. Hostia, pues pensaba que sería más caro el Star Fox Adventure, ¿eh? 30, 40 euros. 50. Está bastante... Bastante bueno. Aceptable, ¿no? Por lo que es. Sí, no sé si tú lo tienes. Este, tengo el otro. Bueno, cualquiera de los dos. Sí, sí, la verdad que no se plantan tampoco a precios muy altos. Ya digo, yo creo que llevarse un juego de GameCube, sea casi el juego que sea, si es un poquillo más conocido, 30, 40, 50 euros, depende del juego, es buen precio, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Recordemos que el Assault estaba hecho por Konami, creo, si no me equivoco, o por Bandai, ahora tengo la duda. No lo recuerdo, creo que era una de esas dos compañías y el primer Star Fox Adventure se empezó a hacer en Nintendo 64. Creo que lo empezó a hacer Rare y lo terminó Rare, creo. Y a mí fue un juego que me gustó bastante. Tenía sus cosas negativas en la jugabilidad, pero, hostia, era... A mí me habría gustado que la saga hubiese ido por ese camino. ¿Y quién, por qué no en el futuro haber hecho algo parecido, pero bien hecho? Y Nintendo, pues, nunca estuvo por la labor. Parece que a Nintendo le daba miedo hacer un Star Fox plataformero o tirando por ahí. Vale, vamos a los siguientes. No sé si tienes algún Sonic en GameCube. Yo tengo el 2, no el primero. Diría que no. Sonic en GameCube, creo que no tengo ninguno. Yo tengo el Sonic Adventure 2 Battle, que vale, bueno, no está caro. Estoy viendo que está este, que lo estaba buscando ya hace tiempo y estaba súper caro. El primero, el Sonic Adventure DX. Madrid, pues hostia, este es un buen precio, ¿eh? Sí, la verdad, está manual. Completo, sí. Está con manual. Sí, vale 30 euros y está completo. Pasa que... Esta es versión francesa, ¿ves? Es que siempre hay... Luego tenemos el Sonic Mega Collection y el Sonic Heroes. Vamos a buscar el Collection, ¿no? Ese puede que esté más buscadito. Bueno, no está caro, ¿eh? 27,50. Luego está el Gems Collection. Bueno, depende de la carátula, a ver. Gems Collection, 30 euros. 30 euros. Hostia, pues no está caro. Pensaba que iba a ser más caro. Yo creo que son juegos que, como había tanto stock, realmente no son. No llegaron a ser tan raros. No sé si llegaron a revalorizar tanto. El que es muy complicado es el primero, ¿eh? Ya te lo digo. Este es muy complicado de ver. Porque he estado meses buscándolo. Y por Barcelona, muy complicado de encontrar. Sí. Me pregunta Luis, dice, ¿cómo hacen para buscar rollo, hacer una lista de lo que les interesa o conforme surge? No, hemos hecho una lista previa de los juegos de GameCube que nosotros creemos que son los más valorados y los, bueno, estamos aquí buscando. Siempre, muchos también en el chat de Fondon Gaming en Telegram nos han comentado algún juego para buscar o si no, pues en este chat también. Pero estos son básicamente los que nosotros creemos que son los más caros o los más complicados de encontrar. Ok, ¿vale? Los más destacados también, o que podamos ver que son caros, ¿no? Que están revalorizados. Exactamente, experiencia propia también. Vamos con otro que yo creo que va a ser muy caro, el Zelda Forest Wars. No sé si lo tienes este. Sí, los Zelda sí. ¿Tienes el Forest Wars? Este me daría miedo, ver. No sé a qué precio puede estar, este. Pues míralo. Un precio 195. La versión PAL española, porque tiene la pegatina de del Club Nintendo de España, el segundo es versión americana, 110. Este juego tiene una carátula muy guapa. Yo creo que le da incluso más valor a lo que es el juego. A pesar de que en su día fue un juego bastante criticado y le dieron bastante caña, a mí, yo lo he podido jugar y a mí me gustó mucho. Mira, uno o dos usos, 195 euros. O sea, es un juego que está impecable. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo que este juego sea incluso más caro que el Twilight Princess, ¿eh? Exacto, mira, 250 euros, 120. Y recuerdo que se vendía también con el accesorio de Game Boy, como podemos ver aquí. Claro. ¿No? En su Yo cajita. Creo que eso sí que es lo que más revalorizado está, ¿no? Exacto. Y ya poco más encontramos. Entonces, vale, vamos a hacer un rápido repaso. Esta versión no pone ninguna foto, 120, 250, está impoluto y muy, muy, muy raro de conseguir. Lo cambiaría por una Xbox Series S. No sabe nada el tío, ¿eh? Ya ves. Uf, 250 euros, es carito. Y luego tenemos la caja de cartón, que ya está un poquito tocada. Bueno... Si quieres tener el juego como era originalmente, pues bueno, lástima la caja. No sé, tiene que ser complicado encontrarlo hoy en día, ¿no? Mejores condiciones. Eso sí que me molaría tener la caja, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y ya. Es que son el tipo, bueno, como juegos de 64, etcétera, ¿no? Que encontrarlo ya en buen estado cuesta, ¿no? Y más accesorios así o ediciones así. Que quizás pues en su día la gente pues tirado la caja o lo que fuera. Ya. Dice Luis, dice, yo es que al buscar no hago lista y me da un síncope buscando. Sí, sí. Es que el corazón te da un giro. Es que es un giro del dineral que cuesta todo aquí. Este juego lo tengo. Bueno, estoy viendo que no es caro. Pensaba que iba a ser más caro, el Billy Hatcher and the Giant Egg. No sé si tú lo tienes. Yo te lo pillé de saldo un día en MediaMark. Sí. Una especie de invento, yo creo que también del creador de Sonic, de Yuji Naka. Vale, este nada, lo pasamos por encima. El Beautiful Joe, yo tengo el segundo, no tengo el primero. Me lo esperaba más caro, ¿eh? Es un juego que no tengo y sí que me lo esperaba un poquillo más caro. Está por unos 50, ¿no? 40, sí, 50. 30. Más que aceptable. Sí, yo tengo el segundo, que es el Hot Rumble, creo que era. El Hot Rumble, 25 euros, lo veo súper tirado de precio. Y, bueno, es complicado encontrar versión PAL del primero, por lo que veo. Bueno, este juego es del mismo creador del Wonderful de Wii U. Wonderful, ¿cuál era? ¿El 100? Sí, el 101. 101, o sea, es el mismo creador. Que el Wonderful 101 ya haremos una búsqueda de lo caro que es, también de segunda mano. Y vale, ya nos queda poco, vamos a meter. Yo no sé si, mira, este a mí me lo regalaron para Navidad, el Donkey Konga, con el pack de los bongos. Por lo que veo, la versión normal es no está cara. Mira, 75 euros el pack completo. No está nada caro, ¿eh? Hostia, yo me pensaba que esto sería en plan 150, 200... Exacto. Ya ¿sabes qué va por ahí, ¿eh? ¿Qué va a ser lo caro? La versión 2, Donkey Konga 2. Porque ese sí que salió a cuentagotas. A ver si lo encontramos. Nada por aquí. No. Y creo que había versión PAL del Donkey Konga 2. Ahora lo miramos en eBay. Si lo no, que yo tengo... También podemos ver el Mario Dance Revolution. Sí, también ahora lo ponemos. Mira, Donkey Konga GameCube para España, muy raro, 100 euros. Y no sabía que salió una versión con bongos del Donkey Konga 2. Mira, 450 o mejor oferta. Hostia, joder. 300, no tenía ni idea de este pack, ¿eh? O sea, ni idea. Luego también había un pack del Donkey Konga Jungle Beat. Que ahora buscaremos también. Creo que el 3 no llegó a salir en Europa, ¿no? Se quedó solo en Japón, ¿puede ser? No te sabré. Ahí sí que no tengo, sí, no tengo ni sí, idea. Sí, se quedó en Japón solo. Solo Japón, bueno, ¿no? Sí. Bueno. Y ahora busco rápidamente el Jungle Beat. En un momento. Jungle Beat era más... Jungle Beat, juegazo, ¿eh? Yo lo tengo japonés. Lo tengo japonés. Y estoy viendo que está complicado de encontrar. Ya, está complicado de encontrar. Está complicado de encontrar. Está complicado de encontrar, sí, sí, sí, sí. No me sale copias de... Vale, del Jungle Beat. Yo he visto... A ver, te la paso. Me sale en... Sí que me salen en packs enteros, pero no... Vale, en packs enteros, sí. Pero no me sale el juego suelto, por ejemplo, aquí en Wallapop. Si ese que me has pasado lo he visto. Sí. Pero el juego suelto, que supongo que se vende ya con los bongos. Aquí se venden, bueno... A ver... No, mira, 40 euros de Donkey Kong a Jungle Beat. Rarito era encontrar, ¿eh? No, pensaba que sería más fácil. Sí, sí, sí. Me había dicho el Mario Dance Dance, ¿verdad? Puedo mirar a ver cuánto... por cuánto está con la esterilla, ¿no? O sea, sí. Se me hace un poco... Y es un juego que recuerdo ya al final de la vida de GameCube, verlo en las tiendas y verlo súper rebajado. Sí. Y me arrepiento de no comprarlo, ¿eh? Yo igual. Mira, aquí tenemos nuevo, versión... No, esta no es versión española. Versión americana. 115 euros. Aunque bueno, teniendo el Philo Other, en este juego da igual el idioma, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Yo creo que se hace buen precio, igual, aunque no sea para España. 115, yo creo que está bastante bien. Sí. Ahora sí tenemos el PAL España, juego de Konami, 95 euros, es un precio brutal, estoy por ir esta tarde a buscarlo. Barcelona. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. 195 euros, es complicado de encontrar. Y ya no me salen más, ¿eh? Ya no me salen más. Sí, Luis dice, pensaba que los Donkey Kongan eran exclusivos de Japón. Claro, el 3 era el exclusivo de Japón, aunque el 2 ya costaba mucho de encontrar aquí. Vale, terminando la lista ya, vamos por los últimos. Mario Baseball llegó a salir en Europa. Diría que sí, no estoy seguro. A ver. Sí, mira. Vaya hostia la cara, mira el precio. Hostia puta. Y es palés, hostia. Pues. Mira la foto, el servicio técnico de Nintendo. ¿Pero precintado? No. Es palés porque mira, bola va. 400 euros. Entonces, madre de Dios. Manises, estamos hablando de Valencia. Esto es una hostia en toda la cara para el coleccionista, 400 euros. Es obviamente un juego de béisbol en Europa, ya en España, es una cosa súper rara de encontrar. Esto, a ver... Para todo el que lo quiera, yo me compraría una versión PAL, lo que fuera, y no 400 euros, la verdad. A ver, si toca el euro millones, sí, pero esto es... Pues sí. O sea, ahora mismo es la única versión española que hay, que la comprarían cuatro gatos. Pues ahí la tenemos. Vaya tela. Yo creo que esto ni el Spine Card, ¿eh? No, bueno, a lo mejor sí, le da el venazo, no sé. Vamos con... seguimos con los deportes. A este juego le eché yo muchas horas, pero en casa de un colega. No lo tengo. Pensaba que iba a ser más caro, o me da la sensación de que era más caro antes, porque yo he llegado a ver a 60, 70 euros. No sé si tienes el Mario Smash Football de GameCube. El de la GameCube no lo tuve, pero sí que lo jugué bastante. Yo tengo el de Wii y a mí el de GameCube me ha parecido mucho más divertido que el de Wii, personalmente. Sí. Y bueno, veo que de precio no está nada caro, con lo cual aprovecharé ahora, que antes de que se revalorice. Este tipo de juegos, ¿no? Que hemos visto también que están 30, 40, 50 euros. A todo el que lo quiera, yo creo que es un buen momento para comprarlos, porque sí, sí. Todo es joven. Es el momento, nos quedan dos juegos. Si nos hemos saltado juegos, que seguramente sí, porque me estoy recordando del Time Splitters, sobre todo el 2 y tal. Quizá hagamos un tercero más adelante, haremos una lista más consolidada, pero está claro que los más especiales los hemos encontrado ahora. El Pokémon Box, no sé si tú lo has llegado, sí. Bueno, ¿lo tienes? Sí, lo tengo con el Jirachi y toda la pesca. Que al final es un juego. No es un juego, sí. Realmente. No, es un logueate diariamente y cuando llegues a X días te regalamos al Pokémon por el que has pagado este juego. Literalmente, o sea, no hay más. Es un juego que, a ver, siendo lo que es, a mí me gustó en su día, obviamente, no sé, quizás era... Pero bueno, no sé. Tiene ese aura de juego raro, eso está claro. Vale. Olvida lo que he dicho porque estaba confundiendo con el Pokémon Jirachi, el Pokémon... El otro, el que te sirvió para conseguir el Jirachi, vaya. El... No sé, ahora me acuerdo el nombre. El XD. ¿Sabes cuál te digo, no? No, a ver, voy a buscarlo. Este realmente es una caja Pokémon y tiene un emulador, ¿no? Para jugar... Eso, exactamente. Para ordenar juegos. No deja de ser una bizarrada, porque al final es una bizarrada. Pero bueno, estoy buscando en eBay. Mira, la versión japonesa vale 10 euros. 175 la versión inglesa. Y estamos hablando de 1200 una japonesa. Con... Vale, yo decía Pokémon Snap. Perdón. Ah, Pokémon Snap, vale, no. Perdón. Él es el Channel, Lo diré. Exactamente. Se me olvidó contar. Sí. No era ni un juego práctico. Bueno, era un juego, pero bueno, la única cosa es que te logueabas. Bueno, logueabas. Y cada X tiempo, después de X días, pues conseguías al Jirachi. Sí. Pokémon Channel, bueno, no lo veo caro. 45, 31, 10 incluso, 30... Sí, este es más baratito. Sí, el otro sí que es un juego bastante más raro, ¿no? Juego entre comillas. Sellado, 1.050 euros, versión inglesa. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. Vale, vamos con el último, que no sé si será caro o no. Yo me lo compré de salida. A ver qué encontramos. El Doshin de Gian, no sé si lo tienes. Es un juego muy estúpido. No. 80, 35, 55, 80 precintado. Está doblado al castellano este juego. Aunque tiene unas voces bastante patéticas, según recuerdo. Es uno de esos juegos bizarros de Nintendo. Bueno, no está muy caro. Creo que es uno de los juegos de lanzamiento de GameCube. Bueno. Hombre, no está caro. Por coleccionismo, quien se lo quiera comprar, bueno. Sí. Sobrepasa por 30 o 40 euros, lo veo muy buen precio. Sí. Y ahora mismo no se me ocurren más juegos de GameCube. No sé si tú quieres añadir alguno más, si no lo dejaremos para una tercera parte. Pero de momento la lista ya se acabó. Ahora mismo no recuerdo más. Sí, siempre se pueden añadir más, ¿no? Pero yo creo que los más destacables los hemos comentado un poco. Sí. Así que si la gente, tanto en el Telegram o en comentarios, quiere dejar... Exacto. Sugerencias, ¿no? De juegos a buscar de GameCube. Sí, sí. Y si no, pues más adelante siempre podemos hacer una tercera parte. Aunque en el siguiente podcast comentemos juegos de Game Boy, ¿no? Exactamente. O sea, vamos a hacer especiales de todas las consolas. Aquí tenemos para buscar metralla, pero a tope. Y nada, hasta aquí llega hoy nuestro podcast 171. Y nada, los que habéis estado en el chat, muchas gracias por comentar, por uniros, por estar aquí viendo, y a los que lo estáis viendo en diferido también. Y nos vemos la semana que viene, que no sé si será el último o el penúltimo de la temporada, pero ya llevamos, creo que un año non-stop. El podcast. Sí, nos despedimos del especial de Cube. Tremenda consola de Nintendo. Para mí la mejor. La favorita nuestra. Sí. Y ya con ganas, sí, lo que dice Visa, al igual sí que hacemos un parón cortito. Sí, un par de semanas. Y para recargar fuerzas. Y a ver. Pero con ganas, viene, ¿no? con ganas de volver y de. Sobre todo que. Sabéis que ahora es la época de que apenas hay noticias, así que también es un buen momento, pues si tenemos que hacer un parón, pues hacerlo ahora, ¿no? Exactamente. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos por YouTube, nos vemos por el podcast, Spotify, Apple, Google, por donde queráis, incluso por Amazon Audible, Alexa, ¿no? También Alexa. En todos sitios. Así que nada, un saludo y nos vemos. Hasta luego.